Cultura y música a dos voces. La cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una tarde más al segundo plato. Ya después de un par de semanas... ¿se me llenó? Sí, después de un par de semanas que hemos estado fuera de la onda, volvemos. Ya tuvimos nuestro especial de música así irreverente, ¿no? De placeres culpables. Y esta semana volvemos con un tema y unas cuestiones muy diferentes a lo que teníamos previsto. Sí, esta semana vamos a hablar de ONG, vamos a hablar de voluntariado, tanto en el buen como en el mal sentido, que también tiene sus cosas malas, como todo. Pero bueno, antes vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola, Jesús. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias Bien. Por invitarme. Cuéntanos, Jesús, preséntate un poco quién eres. Bueno, pues soy Jesús Francisco, soy el responsable de comunicación de la ONG Avenin del municipio de Alcobendas, de Madrid. Genial. Luego, cuando hablemos del tema del día, Jesús, va a estar con nosotros para que le hagamos una entrevista y para abrir un debate sobre el voluntariado que esperamos que os guste y que podéis comentar a través de Twitter mencionando @elplato2 o Jesús, ¿cuál es vuestro Twitter? @ONG de Avenin. Estupendo. Así que ya sabéis, todo lo que podéis comentar, estaremos ahí con vosotros. Yo creo que ahora vamos a escuchar un poquito de música y después empezamos con las secciones habituales, hoy sí. Estupendo. Buenos días, Madrid. Son las 7:37 de la mañana. Un día más la ciudad amanece nublada. La temperatura media asciende paulatinamente. Sin embargo, no hace falta ser el hombre del tiempo para saber en qué dirección sopla el viento. Madrid a quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Madrid a quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Madrid a quemar ropa. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. nos agota. Cae el lunes como losas, el círculo se estrecha y el estómago se tensa. Madrid que nos despierta en estado de alerta. Difícil no caerse si las trampas ya están puestas. Madrid nos tira flechas, ya nos lo sabemos. Y a veces faltan fuerzas para no salir huyendo. Madrid a bocajarro, políticas del miedo. Y aunque nos quieran solas y en común permanecemos. Y en común permanecemos. Y en común permanecemos. Y en común permanecemos. Aunque nos quieran solas, y en común permanecemos. En común permanecemos. Y en común permanecemos. Sí. Y en común permanecemos. Sí. Y en común permanecemos. Y aunque nos quieran solas, y en común permanecemos. Madrid a quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Madrid a quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Madrid a quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Madrid a quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Todo me falla con la intro, siempre. Bueno, hoy nos hemos querido acercar en el Alfoz a Lavapiés y Vallecas, dos de los barrios más multiculturales de Madrid, y a los proyectos sociales y solidarios que se están llevando a cabo en ellos. Sí, queríamos empezar hablando del proyecto Unidos por una Sonrisa, que va sobre el acceso a la salud oral para todos en la clínica social del barrio de Embajadores, muy cerquita de donde yo resido, por ejemplo. La organización es Cerca y Lejos, y junto con la ONG Cultura Unida han implantado una clínica social en este barrio para facilitar el acceso a la salud oral a personas en situación de vulnerabilidad con capacidad de seguimiento y control de las enfermedades orales, siempre garantizando un programa de salud oral integral. Y si hablamos de solidaridad y de sostenibilidad, tenemos que hablar también de la Tabacalera, donde se dan cita colectivos como la Asociación CIRAS, una asociación de voluntarios unidos para investigar, reflexionar y actuar en los temas de exclusión social y pobreza de una forma científica, ética y profesional. También en la Tabacalera podemos encontrar a Ingeniería Sin Fronteras, una ONG cuyas líneas de trabajo están relacionadas con la tecnología al servicio del desarrollo humano, como el derecho universal al agua, la consecución de la soberanía alimentaria y la lucha por un nuevo modelo energético. Salimos de Lavapiés y nos vamos a Vallecas. El primer espacio solidario del que os queremos hablar es la despensa solidaria. Se trata de un banco de alimentos autogestionado formado por vecinas y vecinos del barrio que no buscan la caridad, sino la justicia social para sus vecinos. Otro proyecto interesante de estos barrios es la Asociación Crecer, que busca ofrecer un espacio educativo abierto, cercano a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y familias del distrito. Sus actividades van dirigidas a personas en situación de desventaja social y ofrecen actividades de refuerzo al estudio, lúdicas, creativas, de educación en valores, campamentos de verano, llevadas a cabo por 12 educadores, en su mayoría voluntarios. Y para cerrar esta sección por hoy, vamos a hablar del proyecto Mares, que abarca desde iniciativas de autoempleo hasta recuperación de espacios en desuso o redes de economía o de apoyo mutuo. En el caso de Vallecas, el proyecto se centra en la movilidad y en el sector de los cuidados, muy necesarios ahora mismo. Y después de conocer estos espacios asociativos de Lavapiés y de Vallecas, vamos a dejaros con una canción solidaria que se llama Tu Sonrisa. Que es una iniciativa solidaria de Aldeas Infantiles y Orbit, con la colaboración de artistas como David Bustamante, Manu Vix, Adrián Lastra o actores como Paco León, Kira Miró, Alessandra Pereira y Leonor Watlin. Más feliz que verte sonreír cada mañana, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza de un mañana mejor. Y aunque al sol le cueste saludar, si sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar, que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar. Si sonreímos más, que no hay motivo. Bueno, después de escuchar esta canción, volvemos a... Bueno, vamos a empezar con lo que habíamos denominado en los programas anteriores el tema del día. Y en este caso, como ya había anticipado Laura, vamos a hablar de ONG y vamos a hablar de voluntariado. Y para ello tenemos a Jesús, que también lo vamos a poner ya on para que nos hable también. Y bueno, para empezar, no se combina un poco como... Bueno, vamos a empezar un poco esta sección preguntándonos si somos voluntarios los que estamos aquí, ¿no? Que yo creo que todos lo somos, todos o lo hemos sido. Todos somos. Lo hemos sido, yo por lo menos lo sigo siendo. O sea que, ¿tú, María? Yo ahora actualmente no lo soy, pero lo he sido durante bastante tiempo. La secada del tiempo no me lo permite, pero bueno, el voluntariado siempre es una parte importante del desarrollo personal. Pues si queréis contarme primero un poco vuestra experiencia y entramos en la entrevista de lleno. Laura, ¿qué es para ti el voluntariado o qué experiencia tienes? Bueno, para mí el voluntariado es una cosa que realmente empecé más por mí, por una especie de conexión precisamente con la asociación con la que colaboro. Yo colaboro con la Asociación Española contra el Cáncer. Por desgracia necesité la ayuda del equipo psicológico de allí hace un tiempo y la verdad es que la respuesta que obtuve por parte de ellos fue maravillosa, tanto por los voluntarios como por el equipo psicológico. Y cuando estuve preparada mentalmente para volver a la carga, era uno de los sitios donde quería poner mi granito de arena, quería ayudar a otra gente como me habían ayudado a mí. Y tú, Jesús, cuéntanos, ¿tú qué experiencia de voluntariado tienes? Bueno, pues yo ya llevo unos 8 añitos siendo voluntario dentro de la organización en la que estoy actualmente y a mí me engañaron. Básicamente yo coincidí con el actual presidente de la ONG en un evento de teatro, en lo que yo siempre he sido muy de movimientos sociales, he estado también en asociaciones culturales y demás, y bueno, pues en uno de esos momentos cruzaron nuestros caminos y me planteó la posibilidad de estar dentro de esta organización, y desde entonces pues seguimos trabajando poco a poco sobre el mismo proyecto, ¿no? Entonces lleva unos 8 años ya en Avenín trabajando como voluntario. 8 años llevo ya trabajando. No trabajando, porque al fin y al cabo yo creo que, aunque luego lo hablaremos, seguro, para mí esto no lo puedo equiparar a un trabajo. Es algo más que nace de la intención de hacer las cosas bien, de hacer un poquito más cómodo el mundo para todos y de hacer que la gente se sienta bien. Y entonces en eso es en lo que estamos, ¿no? Yo creo que como cada uno de los que estamos aquí podemos decir que participando o habiendo participado en organizaciones no gubernamentales o bien en asociaciones que tienen las mismas funciones, cubrimos esa necesidad, esa espinita de ayudar a alguien. Yo estoy completamente de acuerdo con él. ¿Cuánto tiempo llevas siendo voluntario? ¿Habías sido voluntario antes en alguna otra ONG? Pues, como comentaba, de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, no he estado trabajando, pero sí que he hecho mucho movimiento social y he realizado muchas actividades para diversa gente que necesita pues un poco de entretenimiento. Yo siempre entré de la mano del mundo del entretenimiento, al que más o menos sigo vinculado, y un poco pues fui derivando mi ayuda a través de esa forma de hacer las cosas que tuviese pues un efecto social. Nos decías que llevas unos 8 años en Avenin. Cuéntanos, ¿qué hace Avenin? Pues bueno, dentro de Avenin trabajamos con muchos frentes. Principalmente, Avenin es una ONG de desarrollo que trabaja por los derechos de la infancia, tanto en nacional como a nivel internacional. Como organización tenemos más de 13 años de experiencia en los que estamos trabajando en diferentes proyectos. Hemos trabajado para muchas organizaciones. Yo siempre, cuando me dicen qué es Avenin, yo siempre digo que actualmente Avenin es como una ONG parabólica. Nosotros tenemos un proyecto de continuo trabajo, que es en colaboración con la ONG Ben Posta en Colombia. Tenemos una red de protección de menores que está trabajando por conseguir evitar que los niños menores de 14 años entren a la guerrilla de las FARC, y con esta red de protección lo que hacemos es que a ellos y a las familias les damos un entorno seguro para que no puedan caer en manos de ellos. Ese es el gran proyecto así que tenemos de forma continua, que llevamos teniendo varios años de formas puntuales. Nosotros actuamos mucho como entidad parabólica en la que recibimos proyectos de diferentes organizaciones o instituciones, los estudiamos y generamos eventos de concienciación social. Porque no quiero dejar de recalcar que nosotros no solo hacemos eventos benéficos, sino que tenemos una acción social de conseguir que tanto las familias como los niños, que es nuestro público objetivo, tengan conciencia de que lo que tienen a día de hoy está bien, puedes tener más, pero también hay gente que tiene menos. Muy bien, estupendo. Y hablando de esos eventos de los que me comentaba, ya llegó a mis oídos que vaya a realizar una hora en mayo y quería pedirte que nos explicara un poco en qué consiste y que nos animara a ir, ¿no? Pues, como bien dices, María, el evento de mayo es nuestro evento book insignia, por así decirlo. Este año cumplimos 13 ediciones, nació de la mano de la propia organización. Se llama El Día Solidario Avenin. No hemos sido muy atípicos con el nombre, porque lo que queremos es dejar claro que es una jornada en la que, a través de actividades, de acciones con talleres, mercadillos, rifas, actuaciones de música, de teatro, de danza y bares, generamos una tarde, un día festivo que tiene un beneficio social, que en este caso es la ONG Alegría Sin Fronteras, del doctor Iñaki Alegría, que luego volveremos un poco a hablar sobre él. Entonces no quiero meterme un poco. Entonces, en este año hemos decidido destinar los fondos. Si bien es verdad, nosotros somos pequeñitos y necesitamos de mucha gente para poder hacer lo posible, pero bueno, aquí estamos luchando. ¿Dónde va a tener lugar el evento y cuándo va a ser? Pues el evento tendrá lugar el próximo sábado 12 de mayo, a partir de las 5 de la tarde. Estaremos presentes en la Esfera de Alcobendas, en Avenida Olímpica número 14, al ladito del metro de La Moraleja, en un municipio, en un espacio municipal que nos cede el Ayuntamiento de Alcobendas, que es uno de las entidades que nos apoya. Estupendo. Y otra pregunta que te queríamos hacer con respecto a esto, como voluntario y como colaborador activo, pieza fundamental de una asociación, una ONG como es Avenin, ¿cómo animaría a la gente a participar en un proyecto de voluntariado? Yo no animaría. Yo lo que haría es preguntar, ¿de verdad yo quiero ayudar? ¿Quiero hacer algo que me haga ser feliz? O sea, motivar a gente por hacer algo puntual está bien, pero creo que tiene que nacer de dentro para que eso, ese trabajo que haces se haga de forma continua y no se quede en una acción aislada. Por lo tanto, yo animo a aquella gente que tiene ese gusanillo por ayudar, porque tiene esas ganas de hacer algo y que no sabe dónde poner su punto de mira. Podéis mirar en muchas localidades, a nivel local hay muchas organizaciones que intentan ayudar a gente o a situaciones en sí. Entonces, animaros, informaros, muchos municipios y muchas instituciones privadas te brindan información sobre cómo poder ayudar, ya sea ayudando contra el cáncer, como es la Asociación Española contra el Cáncer, ya siendo entidades como la mía, que por ejemplo es una entidad que está muy enfocada a la infancia y a la adolescencia, o bien ya sean como monitores de ocio y tiempo libre, que no quieres monetizar un trabajo, sino que quieres esparcir tus ganas de divertir a los niños. Sí, como el proyecto Crecer, que comentábamos antes que hay en Vallecas, gente que simplemente se queda con niños, ayudándoles a lo mejor en las tareas del colegio, haciéndoles pasar un buen rato sin querer monetizarlo. Queríamos preguntarte también si crees que existe hipocresía o postureo dentro del mundo del voluntariado, pero creo que eso nos da más pie a empezar el debate que teníamos pensado, ¿no, María? Sí, la verdad es que sí. Teníamos pensado un poco no solo mirar la cara más benévola del voluntariado, más sino amable. También analizarlo, criticarlo o profundizar un poco en entrar un poco a conocer y a un poco a debatir estos entresijos. Pero antes de entrar, queríamos preguntarte una pregunta más sobre el tema del evento. Y es que, bueno, ya nos has comentado que el Ayuntamiento de Alcobendas os apoya, supongo que no solo en el evento, sino en general como espacio asociativo. Y también queríamos preguntarte con qué más apoyos contáis externamente para este evento que estáis preparando. Pues este año estamos recabando y consiguiendo muchísima colaboración de diferente gente. O sea, este año podemos decir que a día de hoy, aunque hay mucha gente que todavía queda pendiente, podemos decir que contamos con el apoyo en principio del Ayuntamiento de Alcobendas, que es siempre nuestro hermano que viene de la mano cuando hacemos este tipo de eventos. También contamos con el patrocinio de empresas privadas que se nutren de nosotros porque saben que trabajamos haciendo bien las cosas, como es Just Eat, Taste of America, Qué Guay.es, Sweet Suomi, Casa Extremadura y Papelería El Galeón. También tenemos colaboraciones de otras formas, ¿no? No podemos dejar de dar las gracias a entidades que van a venir con nosotros en este día a hacer posible la parte de talleres, como es Logi5, que es una escuela que trabaja con robótica infantil, también a la Escuela de Arte Avallalde, a la Asociación ADIN, que trabaja con una asociación equina para trastornos, niños con trastornos de, como son diferentes tipos del espectro autista, Asperger y demás. Eso es. También escuelas y entidades más locales, como son Escena, Danzón, Show Dancer, Cadequira, New Yo Project, Bloco de Baliza, Asabilla Danza Oriental. No puedo parar de decir gente que colabora con nosotros. Tenemos que dar las gracias un montón también a los medios de comunicación, que son parte indispensable en esta difusión del evento, como Cadena Ser Norte, que está con nosotros, lamoraleja.es, Revista Al Gente, Revista Guíame y 7 Días de Alcobendas. Si veis, no puedo parar de decir gente sí. Que confía en nosotros, que confía en lo que hacemos y sobre todo que confía en que todos podemos hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y ahora también contáis entre los medios de comunicación con Radio ELA, con nuestro Obviamente, apoyo, con nuestro programa. Con Radio ELA, con Radio este ELA. Fantástico programa, plataforma que nos habéis invitado a formar parte de esta tarde de debate sobre el voluntariado y nada, lo primero agradeceros, obviamente, esta invitación. Muchas gracias a ti por venir y colaborar con nosotras. Comentabas esta tarde de debate y yo creo que sí, que ha llegado el momento y te lanzo a ti la primera pregunta, Jesús. ¿Crees que existe hipocresía o postureo dentro del mundo del voluntariado? ¿Gente que hace voluntariado por hacerse la foto y decir que es voluntario? Antes de empezar a vertir mis opiniones, me quito la máscara de Avenín y yo hablo como voluntario, como persona que dedica su tiempo a voluntariado. Sí, por lo tanto, quiero dejarlo claro. Sí, sí que hay. Para mí sí que existe un momento de de careta, de postureo, como se suele decir ahora, con respecto al voluntariado. Yo creo que hay mucha gente a día de hoy que se dedica a hacer algo por quedar bien en 4 fotos, ganar 4 likes y ganar 3 compartidos en Facebook. ¿Y tú, María, estás de acuerdo con Jesús? Sí, yo creo que también. De hecho, pienso que el voluntariado en ocasiones como que se pervierte o no se entiende de la manera sana en la que debería concebirse, como un acto totalmente, bueno, generoso a la par que egoísta, ¿no? En el sentido de la satisfacción personal que te da, pero generoso en tanto en cuanto inviertes tu tiempo y tu esfuerzo en otras personas, en hacer su vida un poco mejor. Y creo que hay postureo en el momento en el que la prioridad no es esa. La prioridad es, pues, una foto o un me voy de cháchara con mi amigo o la excusa de un viaje. Ahí es donde empieza un poco a perder el sentido del voluntariado, que al final es dedicación a otras personas o a otras, bueno, animales o causas, al final. Por suerte o por desgracia, como aquel que dice, yo conozco a mucha gente que se vincula mucho a ese tipo de descripción, ¿no? A esa gente que puntualmente dice, me voy a Tailandia a ayudar, ¿no? Lo que es a X, y lo que está haciendo es pegarse un viaje de 10-12 días en el que está 2-3 ayudando. Ojo, no quiero decir con esto que su labor no sea muy buena, porque aunque ellos vayan a hacer la foto o lo que sea, ellos están directamente ayudando a alguien, ¿vale? Sí, no, de ese tema hablábamos María y yo hace unos días, y precisamente mencionábamos un voluntariado de este tipo que era en un país de playas tropicales. No quiero decir exactamente el voluntariado que es, porque a lo mejor hay gente que se siente aludida, pero un voluntariado en un país de playas tropicales que consistía en ir a cuidar animalitos 5 horas al día. ¿Eso es un voluntariado? Sí. ¿Estás ayudando a los animalitos? Sí, pero te estás yendo de vacaciones. Realmente no lo vendas como qué solidario soy, que gasto mi verano en eso, porque realmente lo que estás haciendo es irte de vacaciones con una excusa. Claro, lo que pasa es que aquí entra un poco el debate que estamos teniendo, que en realidad, pues, hasta qué punto no tenemos todo derecho a, pues, a invertir el tiempo como queremos y si queremos dedicarlo a ayudar, pero no... No lo camufles. Yo voy más al hecho de decir... Gástalo como quieras, pero no me digas que es una cosa diferente a lo que es. O sea, yo no digo que no digas, voy a ayudar. No, oye, me voy de viaje y ya aprovecho y ayudo. Echar una mano. Efectivamente. Es diferente la forma en la que lo estás expresando para mí, pero hacer claro, lo mismo no es ayudar. No es lo que haces, sino cómo dices lo que haces. O cómo muestras lo que haces, que en ocasiones a mí quizá lo que más me parece pervertir esa noción pues eso, el tema de tener que como compartirlo todo a nivel red social, como dándole más importancia a la parte de ocio quizá que a la parte de trabajo, porque la realidad es que cuando tú estás haciendo voluntariado trabajando, bueno, tiempo libre para fotos no hay tanta. Pero también te voy a decir una cosa, yo creo que no podemos tampoco dejar de pensar y de hablar sobre esta sociedad de consumo en la que estamos viviendo, en la que el 100% del uso que haces de redes sociales, y no el 100%, es el 80%, el 60%, es mostrar una vida en la que tú estás viviendo de mejor forma que lo que haces día a día. O sea, yo soy una rara avis que no usa Facebook para contar cosas personales, ni Twitter tampoco, o sea que... Pero sí, lo veo desde fuera y digo, madre mía, o sea, no me creo que lleves esa vida. Eso es a lo que voy, que también va muy ligado un poco al hecho de compartir esas fotos y dejar de ayudar por hacer esas fotos. Conozco mucha gente que hace 4 fotos y las sube al final del viaje, y hay gente, como dice María, que se dedica a hacer las fotos. Sí, hablando de fotos y hablando de redes sociales, lanzo otro de los temas de este debate. Hace unos días la youtuber, instagramer, influencer Dulceida ha sido un gran objeto de debate precisamente por la forma en la que ha hecho un viaje a Sudáfrica. ¿Creéis que existe un poco de complejo del Salvador Blanco, de vengo aquí a hacerme la foto con los niños negritos? ¿Creéis que existe ese paternalismo malentendido en los voluntariados? Vamos a explicar un poco en qué consiste ese viaje de Dulceida. Dulceida se viajó a Ciudad del Cabo, creo que es, a Sudáfrica, donde realizó unas vacaciones y un tour y estuvo trabajando. Entonces, en ese viaje que hizo, estuvo, pues, en un safari, etcétera, y las imágenes de la controversia son dos en cuestión. Una en la que se estaba dando en baño en una bañera, en una zona en la que hay extrema sequía y el gobierno ha prohibido el consumo de agua, está incluso empezando a hacer restricciones para darle solo 25 litros de agua a las personas. Y por otro lado, había fotos en las que ella donó unas gafas, no vamos a decir la marca, a unos niños y les dijo que era, entre otras cosas, el mensaje era así como que era el día más feliz de su vida. Por ver sus dulces sonrisas y tal, que creo que entra un poco en el estereotipo que hay de es que sus sonrisas me han llegado al corazón y han sido el mejor pago por este duro trabajo, es un poco el estereotipo de toda la gente hace unos años cuando iba a este tipo de viajes. La pregunta no es tanto si Dulceida ha hecho bien o ha hecho mal, yo creo que es una persona individual que su vida y no nos tenemos por qué meter, sino si existe ese complejo de yo, persona blanca, tengo que ir a ayudar a África como continente sin ni siquiera especificar país a los negritos y hacer cosas que si me voy a París y veo a un niño en la calle no haría. Puede ser que siga habiendo. Yo creo que ya no hay tanto como antes. No estamos hablando de la última década, o sea, de la última parte de la década de los 90 o principio de los 2000, que con el boom de tener todos dinero empezaron a hacer viajes que se salían más de del sol y playa y del turismo cultural, y la gente se movía por ese tipo de viajes en el que daban más un aspecto más social. Seguirá viéndolo. ¿Tú qué opinas, María? Bueno, yo creo que quizá existe, pero también todo depende de cómo, de los ojos con los que miremos esas acciones. Y a mí es que me gusta siempre pensar que la gente es buena y que todas las personas, aunque todo quede muy banal y en ocasiones eso se muestra un voluntariado como muy superficial, como un poco profundo, tampoco estamos en su piel ni sabemos lo que están viviendo ni por qué lo están compartiendo o por qué lo están haciendo de esa manera. Y yo quiero creer que, vamos, y animo a todas las personas a que hagan voluntariado del que quieran y por como favor. Quieran y que lo, o sea, compartan sí, si quieren. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, yo creo. Yo creo, y yo lo he dicho al principio de mi intervención, da igual cómo quieras hacerlo, pero si te motiva algo, hazlo. Infórmate, porque hay muchísimas formas de ser voluntario y es necesario que la gente se implique en realizar estas acciones altruistas. Por supuesto. Y ese sería un poco el mensaje final de este debate. Hazlo como quieras, pero hazlo e implícate. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que os vamos a dejar con un poco de música y ahora cuando escuchemos un par de canciones vamos a hablar un poco más de la ONG que hemos mencionado antes, de Alegría Sin Fronteras. Ahora os dejamos con Zach cantando Jefe. Yes. One, two, three, four. Pour moi, offre-moi la tour Eiffel. Je ferai quoi, papa, la, papa. must be more to life than this. And tending to those crying faces, there must be more to life than living. De a better way for us to serve. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than living. Why is this world so full of hate? Tras los pasos de... Vamos a empezar esta sección que se llama Tras los pasos de... Que es nuestra sección que dedicamos normalmente a una figura... A ver, un segundo... Hoy entran los pasos de... Estamos escuchando de fondo, quería que empezara bien la canción. Estamos escuchando la canción de Igual a Igual, de Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo. Esta canción se hizo para la ONG Alegría Sin Frontera, cuyo principal representante es la personalidad de la que vamos a hablar hoy en Tras los pasos de... Sí, hoy vamos a hablar de Iñaki Alegría, un médico que trabaja en esta ONG, en Alegría Sin Fronteras, en el Hospital General Rural de Gambo, Etiopía. La misión de Alegría Sin Fronteras es promover el empoderamiento, el liderazgo comunitario, la equidad de género en los países más desfavorecidos, con el objetivo de permitir la mejora de la calidad de vida de la población. Esta ONG es la ONG a la que va a ir destinado todos los fondos recaudados en el evento de la ONG Avenir, de la cual hemos estado hablando antes con Jesús. Así que es muy curioso cómo hoy todo se entrelaza con mucha alegría. Sí, en Alegría Sin Fronteras priorizan las intervenciones en el ámbito de la salud, educación y equidad de género y promueven la solidaridad entre personas y pueblos. Iñaki Alegría es un ejemplo, no solo ya por la actividad que desempeña en Etiopía mediante la ONG, sino por toda la visibilidad y comunicación que hace. Sí, efectivamente, ya que su uso de las redes y los canales sociales le permite dar a conocer lo que él está viviendo y acercarlo de una manera muy directa a todo el mundo. Bravo por Iñaki. Bueno, yo decir que nosotros lo conocimos por las redes sociales y nos pusimos en contacto con él. Y luego él habló con nosotros por eso, por su actividad en redes sociales. Curioso, y curioso eso, como decía María, cómo se ha entrelazado todo en el programa de hoy. Sí. Vamos a terminar de escuchar esta canción y ya seguimos con nuestro espacio de cine, hoy también enfocado a la solidaridad. Por siempre ser feliz. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho. Sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo. Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes. En un mundo sin igual, de igual a igual. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho. Sonreír, jugar de nuevo, ser feliz. En un mundo sin igual, de igual a igual. Somos tierra, somos paz, somos fuego, destino, verdad. Somos sangre, hermanos, amigos, y en el tiempo andamos perdidos. A pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Somos lo que somos. Con respecto al tema que estábamos comentando hoy del voluntariado, hemos recibido a lo largo del día de hoy bastantes colaboraciones de conocidos y no conocidos que nos han transmitido en forma de audio tanto su experiencia como voluntarios, como su definición y un poco la visión que ellos tienen. Como no nos va a dar tiempo a ponerlo hoy en directo, haremos una pieza especial con estas colaboraciones que subiremos a nuestra plataforma de iVoox y a radioela.org y que compartiremos a través de Twitter en @elplato2 para que lo escuchéis y os hagáis un poco, conozcáis más opiniones de gente que es voluntaria o que quiere serlo. Y ahora vamos con nuestra sección de cine. Hoy vamos a hablar de tres películas: Cadena de Favores, Campeones e Intocable. La hemos seleccionado porque creemos que son películas que de alguna manera intentan transmitir un poco la sensación que quiere transmitir el voluntario, ¿no? Que al final es la solidaridad, la cooperación, la ayuda a los demás, un poco esa bondad innata. En primer lugar, vamos a hablar de Cadena de Favores. ¿Quieres comentarla tú? Sí, la comento yo un poquito. Cadena de Favores es una película del año 2000 de la directora Mimi Leder, que bueno, trata de un profesor de ciencias sociales que le pide a sus alumnos que se planteen cómo pueden cambiar el mundo. Y entonces el protagonista de la película empieza esa cadena de favores a través de ayudar. Él crea la idea de ayudar a las tres personas que a su vez ayudarán a otras tres. Y bueno, se desarrolla la trama y es muy interesante ver cómo la mente de un niño planifica una estrategia así de simple y así de efectiva para intentar cambiar un poco a las personas. Sí, aunque pueda parecer una peli juvenil protagonizada por un niño, muy enfocada en un colegio, tiene algunos momentos, especialmente hacia el final, que te hacen reflexionar sobre realmente si todo el mundo está preparado para cambiar y si realmente, si tú te ves en una igual, a ti te van a ayudar o no. Sí, te hace preguntarte por qué no somos un poco más solidarios con los demás, por qué no damos un poquito más la mano a las personas a las que podemos ayudar en vez de simplemente apartarnos o ignorar las cosas que suceden a nuestro alrededor cuando a veces podemos formar parte de ellas y hacer un cambio, generar algo positivo de una situación que puede, bueno, que puede quedarse en algo muy malo. Ahora vamos con Campeones, la peli española que ahora mismo está triunfando en salas, por suerte. He de decir que esta película me toca de cerca porque uno de los personajes lo interpreta un primo mío al que le tengo muchísimo cariño. Y eso, vamos a comentarla un poco. Saltamos 18 años adelante desde Cadena de Favores hacia una producción española recién estrenada. Es una cinta de Javier Fesser en la que un entrenador de baloncesto que pierde su trabajo y sufre un accidente de tráfico tendrá como multa que convertirse en entrenador de un equipo de baloncesto de personas con discapacidad intelectual. Marco, que así se llama el entrenador, se dará cuenta de que tiene mucho que aprender de este extraño grupo. La película está siendo un éxito en taquilla, fue el número uno el pasado fin de semana, recaudó más de 2 millones de euros, o sea que de aquí enhorabuena. El reparto lo encabeza el gran Javier Gutiérrez, que desde hace unos años está siendo el actor de éxito de nuestro país, y destaca que para la película han grabado de verdad con equipos de baloncesto de asociaciones de discapacitados intelectuales de la Comunidad de Madrid. Y mi primo es miembro de una de esas asociaciones y la verdad es que dijo que el rodaje había sido muy cansado, pero muy divertido. Así que desde aquí un saludo para él y para toda la gente que hace posible este tipo de producciones. Así que tenemos que ir a verla lo antes posible, ya que estás siendo tan taquillera, tendremos que verla con nuestro propio ojo. Que colaborar en esa taquilla. Exacto. Otra de las películas que traíamos aquí para comentar, no sé si Jesús quiere comentar algo con respecto al cine solidario, ¿no? Bueno, yo... Por si acaso te preguntamos. Te preguntamos, ¿no? ¿Has visto Cadena de Favores o Campeones? Aunque esta tiene una semana. La de Cadena de Favores la vi hace muchos años, muchos, muchos años, y no me acuerdo mucho del argumento. Y la de Campeones sí que sé que David Fraser sí que se ha arriesgado con este tipo de proyecto y con el reparto que tiene. La verdad que las críticas le han puesto como una maravilla, sobre todo por el tema de tocar desde cerca esta realidad social que es el síndrome de Down y la gente que tiene problemas mentales. Sí, y bueno, la tercera película de la que íbamos a hablar, que esta también la conoces seguro, es Intocable, esta película francesa maravillosa que narra la relación entre dos personajes tan opuestos, un chico senegalés que vive en un barrio obrero de París con antecedentes penales, muy descarado y divertido, y el otro, Philippe, un señor rico, tetrapléjico, culto y muy poco espontáneo, que necesita un ayudante personal. Así se conocen. Philippe lo contrata porque necesita a un ayudante y bueno. Destaca el motivo por el que Philippe decide contratar a Driss, a este joven, que es porque está harto de que todo el mundo sienta compasión de él, sienta compasión por estar tetrapléjico, y precisamente Driss lo que no hace es mostrar compasión. Dice, mira, yo vengo aquí a que me rechaces y me den el paro. Entonces Philippe se lo toma como una especie de desafío personal y eso acaba en una bonita amistad. Es curioso cómo este tipo de películas traspasa océanos y hacen que América se interese por el éxito y genere su propia versión, que es el caso de esta película. Sí, esa es una de las curiosidades que teníamos anotadas. La otra es que la historia está inspirada en la vida de un conde francés y su relación con un inmigrante con antecedentes penales que entró a su servicio como asistente a domicilio. O sea, cómo la realidad hace las mejores ficciones. Sí, y con estas tres recomendaciones de películas solidarias y llenas de valores, vamos a ir cerrando el programa, pero primero vamos a escuchar una última canción de Rosalén y Estopa, que se llama A Vivir, y luego continuamos. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz, porque sé bien qué es vivir. Ahora sí que sí. Bueno, ya vamos a... Nos hemos sincronizado, estábamos comentándolo precisamente que últimamente estamos muy sincronizadas y nos sincronizamos ya hasta para hablar. Puede, María. Puede que un día hagamos un coro y podamos cantar a dúo, nunca se sabe. Se os da bien la radio, no... No tienes conectado el micro. Se os da bien la radio, no os metáis al canto, que ahí hay profesionales como Rosalén y Estopa que lo hacen muy bien. Bueno, tú también si te animas... Te puedes apuntar a nuestro coro. Gracias. Te invitamos. Vamos ahora con la lectura para cerrar el programa. María, creo que has elegido algo de Gloria Fuertes. Sí, he elegido un poema de Gloria Fuertes que se llama No perdamos el tiempo. Os lo voy a leer, a ver qué os parece. Si el mar es infinito y tiene redes, si su música sale de la ola, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selva es lujuria y la luna acaricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando, ¿qué importancia tiene todo esto? Mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscara, un concierto de perros, una ópera de sarna. Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie. Y crear esa frase que abrace a todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar la espada, inventar más colores y escribir Padre Nuestro. Ir dejando la risa en la boca del túnel. Y no decir lo íntimo, sino cantar al corro. No cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso. Gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario, y padres que madrugan y no van al teatro. Adornar al humilde, poniéndole en el hombro nuestro verso. Cantar al que no canta y ayudarle en lo sano. Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco. Trillar en la labranza, bajar alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le llega poca sangre. Muy, muy bonito. Muy propio para este momento. Y vamos a terminar con tu lectura, Laura, que has seleccionado un fragmento de una película. Cuéntanos. Sí, yo me he quedado con un trocito del discurso final de Chaplin en El Gran Dictador. Me gusta la poesía, pero soy más de cine, ya me conoces. Todos deseamos ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así. Deseamos vivir para la felicidad del prójimo, no para su infortunio. ¿Por qué habríamos de odiarnos y despreciarnos? En este mundo hay espacio para todos. La tierra, que es generosa y rica, puede proveer a todas nuestras necesidades. El camino de la vida puede ser el de la libertad y el de la belleza, sin embargo nos extraviamos. La codicia envenenó el alma de los hombres, levantó en el mundo las murallas del odio y nos ha hecho avanzar a paso de ganso hacia la miseria y la muerte. Creamos la época de la velocidad, pero nos sentimos enclaustrados dentro de ella. La máquina, que produjo abundancia, nos ha dejado la penuria. Nuestros conocimientos nos hicieron escépticos, nuestra inteligencia, empedernidos y crueles. Pensamos demasiado y sentimos bien poco. Más que de máquinas, precisamos de humanidad. Más que de inteligencia, precisamos de afecto y ternura. Sin esas virtudes, la vida será de violencia y todo estará perdido. Muy bonito también. Una buena selección para cerrar este programa. Y bueno, vamos a despedirnos de Jesús. y de sus intervenciones. Jesús, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a recordar que tenéis un evento en la Asociación Avenín en Alcobenda. De todas formas, lo publicaremos en Twitter el día 12 de mayo por la tarde y que podemos colaborar y disfrutar de una tarde de música, danza, teatro. Os dejo gracias a vosotras lo primero por invitarme a compartir este ratito sobre voluntariado y animar lo primero a la gente a que se motive, a que ayude a otros a través de esta u otras formas. Así que me gustaría pues dejar nuestra página web para que consultéis todo lo referente al mundo de solidaridad en cuanto a la zona norte de Madrid. Si queréis, es www.ongavenin.org, y si no, también tenemos página en Facebook, ONG de Avenin. Ahí estaréis informados de todo lo que hacemos. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Nosotras nos vamos. Por esta semana os dejamos tranquilos y recordad que en 2 semanas estaremos de vuelta con más temas, más música y más intervenciones. Colgaremos este programa en estos días y lo conoceréis a través de las redes sociales, así como en la pieza de colaboraciones sobre voluntarios. Nos vamos, os dejamos con Imagine de John Lennon. Muchas gracias por escucharnos y hasta dentro de 2 semanas. Fue tu roce, fue tu aroma despertando. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Kill or die.